Mundofonías. Mundofonías. We'll be right back. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición que se abre con los favoritos del mes de junio, que se corresponden con tres discos seleccionados entre la ya selecta música que escogemos para compartir con nuestra distinguida también audiencia. Pues bien, ya sabéis que tenemos esa costumbre de destacar tres discos al mes, y hemos abierto con uno de ellos que nos llega desde Nueva Orleans. The New Orleans Klezmer All Stars, es decir, todas las estrellas del Klezmer de Nueva Orleans, un combinado que es un octeto que regresan con su primer disco en estudio en aproximadamente una década, nada menos, de forma bien brillante. El disco se llama Tippisch, del escogíamos este Freilich, esta danza, bueno, a su manera, como veis, basada en las tradiciones de los judíos de Europa Central y Oriental, como lo que es la música Klezmer propiamente dicho, Conference of the Jews, Conferencia de los Judíos, la pieza que hemos escogido de este grupo que destaca por esa potente sección de vientos, clarinete, saxo alto, tenor y barítono, que son la mitad del grupo junto con guitarra, acordeón, bajo eléctrico y batería. Como digo, son The New Orleans Klezmer All Stars, estas estrellas del Klezmer de Nueva Orleans, su disco Tippisch, uno de los favoritos de Mundofonías, de junio del 2024. ¿Y qué es Mundofonías? Bueno, pues ya sabéis que es este programa que os traemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, con las más maravillosas músicas de nuestro planeta a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden. Otro de los favoritos del mes es el disco Keyeji del artista kurdo de Anatolia Oriental, Ali Doğan Ultas. Es su segundo disco y hemos elegido esta pieza de composición de él mismo, Warguay. Nu var dane qasab keri raya khosar nu var dane qasab keri amre khosar nu var dane qasab keri Raya khusar nuwardan qasab keri amre khusar That was another bed. Hemos oído Warwai, una pieza cuyo título significa Descalzo en Sasaki, el idioma materno de este artista de Alido Angonultas, y que trata acerca de la asimilación sistemática del idioma Sasaki y que se incluye dentro del disco Keyeji, del que, como decíamos, es uno de los favoritos en Mundofonías de este mes de junio de 2024. Este disco está grabado solamente por Alido Angonultas cantando y tocando el tembur. Está compuesto por 8 piezas, como decíamos, en las que está exclusivamente él. Esta es la única pieza que es de composición propia. Las demás son de la tradición de su cultura. Por una parte están en idiomas kurdos, en kirdaski y en sasaki, y la otra parte son piezas del repertorio del alevismo, un conjunto de creencias, y esa parte está interpretada en turco. Como decíamos, es uno de los discos favoritos de Mundofonías de este mes, y nos queda uno, el tercero. Sí, pero antes de anunciarlo, recapitulamos, como solemos hacer, los dos que ya hemos escuchado: The New Orleans Klezmer All Stars con su disco Tipish, Alido Angonultas con su disco Keyeji, y el que aparece ahora tercero en orden de aparición, no en orden de clasificación, porque no hay tal clasificación, pues también tiene como ingredientes principales un pequeño instrumento de cuerdas y una voz, pero en este caso de personas diferentes. Base Kukuyate, tañedor de Ngoni, de Mali, y Amisako, cantora. Ambos firman este disco titulado Yujon, l'oiseau de Garana, Yujon, el pájaro de Garana, en la compañía de otros artistas que se encargan de tañer el ngoni bajo y la percusión dum dum. Garana es la localidad de Mali donde ellos viven. Allí fue grabado el disco, elaborado, producido enteramente por gente de Mali y editado por el sello One World Records. Nos quedamos con esta pieza en la cual destaca el virtuosismo en el ngoni de Base Kukuyate. Thank you.

Continúas en Mundofonías después de dejar a los tres favoritos, acabando con el último disco de Baseko Kouyaté y Ami Sako. Hemos seguido por África, pero con música, en ese caso, de Tanzania, con las Sawose Queens. Ellas son Lea y Pendo Sawose, hija y nieta de Jukwe Sawose, un reconocido artista, y ahora ellas cogen el relevo presentando este disco llamado Maisha, en el que están ellas, representantes de su pueblo Guagogo, interpretando canciones con sus instrumentos tradicionales, el violín chisese, el piano de pulgar que llaman ilimba y los tambores en goma, junto con sus voces. La pieza que hemos oído era Kusakala Kwenyungu y ellas, como decíamos, son las Tawose Queens. En lo que viene a continuación se traza un triángulo entre Brasil, Portugal y Angola, tres territorios, tres continentes, con un hilo común que es la lusofonía, con la música que nos trae este artista, Ruka Rebordaun. Y bueno, el título del disco es bastante ilustrativo de esto que decimos, Mestizo Atlántico. De él nos vamos a quedar con esta pieza, Udundu. Ahí teníamos la música de Ruka Rebordaun, con esas conexiones entre Portugal, Angola y Brasil. Un disco mestizo atlántico muy variado, muy diferentes cada una de las piezas, muy interesante, del cual hemos escogido esta muestra titulada Udundu, composición del mismo en la cual le escuchamos con su voz y diversos instrumentos, todos ellos tañidos por él, en este caso, el berimbau, el tambor parlante, la kalimba, el kashishi, el tamborín, es decir, la pandereta, pauzinhos, es decir, palitos, rebolo y tambor africano. Bueno, hay muchos tambores africanos, no sé cuál será exactamente el que toca en esta pieza, pero bueno, ya veis la exuberancia de percusiones que se podía apreciar en esta pieza que nos brindaba, como digo, Ruka Rebordaun, su disco Mestizo Atlántico, que estrenamos en esta edición de Mundofonías. Seguimos por tierras ibéricas para escuchar el último disco de Ricardo Moreno, llamado Concierto número 1, Guitarra Flamenca La Perla. Un disco en el que cuenta con algunas colaboraciones de artistas insignes del flamenco, como por ejemplo Tomatito o el que escucharemos en esta pieza con él, que es Miguel Poveda, la pieza Azul. Thank you. de la ola del mar, y era azul el cielo que vimos, un piano triste al sonar, vivo al sueño que tú y yo fuimos. Orillas del silencio se rompe el mar, como tú y yo en el tiempo también nos rompimos. Azul en las olas del mar, y era azul el cielo que vimos, un piano triste dibuja el sueño que tú y yo fuimos. A orillas del silencio se rompe el marco, como tú y yo en el tiempo también nos rompimos. Azul en las olas del mar, y era azul el cielo que vimos, triste al sonar, dibuja el sueño que tú y yo fuimos. Orillas del silencio se rompe el mar, como tú y yo en el tiempo también nos rompimos. Esta pieza llamada Azul, oíamos la voz de Miguel Poveda en esta letra que evoca el cielo y el mar, de la que dicen que el color azul se convierte en el símbolo de la nostalgia y la melancolía de un amor que ya pasó. Y está dentro de un disco de Ricardo Moreno llamado Concierto número 1, Guitarra Flamenca La Perla. Bien, pues evocaciones marinas también en lo que escuchamos a continuación. De hecho, vamos a oír La Cantiga do Mar, esta canción del mar que nos trae una formación que ya tiene de por sí un nombre marítimo, Maré, marea en portugués. uno de los proyectos donde nos encontramos la voz y también el arpa céltica de Sara Vidal, una artista portuguesa muy activa que quizá entre algunos círculos ha sido más conocida en su etapa como cantante del grupo gallego Luar na Lubre. Otra ilustre voz portuguesa, la de Celina da Piedade, con su acordeón también participa en este grupo, junto con Abilio Caseiro, con diversas cuerdas, cavaquinho, mandolina, guitarra portuguesa y eléctrica. Quiné Teles, otro ilustre y veteranísimo percusionista portugués, y Zé Francisco en lo que se refiere a lo musical, tocando la guitarra y cantando junto a otros colaboradores que aportan sus facetas videográficas y literarias. Este disco es parte de las celebraciones del aniversario de la Mutua de los Pescadores, los 80 años, que celebran, bueno, pues la actividad de las gentes del mar, en este caso, desde la localización donde hay, yo creo que las olas más grandes para hacer surf en Europa, que es por la parte de Nazaré, en Portugal, pues ahí es donde está ubicado, de hecho, el colectivo Sons Badios, que es el que publica este disco de Mare. Como digo, nos quedamos con la Cantiga do Mar, que también dedicamos a esa vila de tradición mariñeira, Corcubión e arredores, en Galiza, e a xente que por ali nos escoita a través de Radio Neria. Bocas do mundo, ondas do mar abrandar.

Continúas en Mundofonías y seguimos con más estrenos discográficos. Después de ese último disco del grupo portugués Mare, hemos continuado con música llegada desde Canadá, pero hecha por una artista ucraniana llamada Anastasia Y, cuyo último disco es Kiev Soul, Alma de Kiev. En este disco ya explora temáticas acerca de la guerra y del amor y fusiona la tradición de la música folk eslava con jazz y funk, cosa que lleva haciendo desde que se trasladó hasta Canadá. Esta pieza que hemos oído, Salgir River, el río Salgir, hace referencia a un río que es el más importante de la península de Crimea, una parte de Ucrania actualmente anexada en Rusia, y que inspiraba este disco, que surge como una resistencia ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Es increíble que llevamos ya más de 2 años con esa situación. Yo no acabo de entender cómo sigue así. La verdad que es terrible y esperamos, creo que los dos que hacemos Mundofonías, que acabe cuanto antes la sangría humana y también, desde luego, económica de ese país. Sí, efectivamente, ya es hora de que termine la sangría, las matanzas en tantos lugares, en Ucrania, en Gaza, en Sudán y en muchas otras guerras olvidadas en el Congo, etcétera, etcétera. Cogemos un barquito, bordeamos las costas del Mar Negro, cruzamos el Bósforo y aparecemos en el Mar Egeo para disfrutar con música griega en este caso. Una vez llegados a esas tierras helénicas, concretamente donde la montaña de Pelión y el Mar Egeo, que es el título del disco, Piliu ke Egeiu, pues allí nos llegan los sones de esta música que firma James Vasdanis en colaboración con diversos artistas, en este caso el grupo Revans, con la pieza que vamos a escuchar, Matia San Ketadikasu. Τα δικά σου δεν υπάρχουν στο ντουνιά. Κι όποιος θα γλυκοφιλήσει χαρό δεν φοβάται πια. Σαράκι που μου τρώει την καρδιά. Yeah. ciertos aires griegos, pero a veces el Egeo se convertía un poco en el mar Caribe con ese toque reggae dub de la pieza que hemos escuchado, el disco firmado por James Bass Dannis en colaboración con diversos artistas, en este caso con la banda Revans. La pieza Matia San Queta di Casu, Ojos como los tuyos, Araceli. ¿Como los míos en qué sentido? Bueno, ya me lo contarás. Grandes y bonitos. Muchas gracias. Pues vamos a despedir Mundofonías con una pieza del disco Where Did You Go, ¿Dónde Fuiste?, que firma el Sandman Project, el proyecto liderado por la guitarrista Tal Sandman, cuyas influencias principales son el etio jazz, el afrobeat o la música soul americana. También, por supuesto, la música psicodélica mediterránea. Con una formación de quinteto, en la que ella toca la guitarra eléctrica, le acompañan también trompeta, percusiones y un bajo. Presentan piezas como esta, inspirada en un viaje que hizo a Goa en India. La pieza se llama Karnataka y en concreto está inspirada en una ceremonia de bodas del sur de la India. Pues la pieza está compuesta por ella misma, igual que la mayoría de las piezas de este proyecto. Como decíamos, es Sandman Project con el disco Where Did You Go? Pues los que nos vamos a ir somos nosotros con la música a otra parte, aunque todavía queda, bueno, unos cuantos minutitos de disfrute musical aquí en Mundofonías, aunque ya nos despedimos a Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez, quienes os hemos acompañado en esta nueva edición del programa que se difunde a través de todo el universo conocido y más allá, en las ondas del medio centenar de emisoras que nos hacen viajar hasta ti a la velocidad de la luz, e incluso más deprisa. A la velocidad de la música, que es lo que más rápido llega a tu corazón. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y por supuesto en nuestra página web mundofonías.com. Os dejamos ya con la música del Sandman Project. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud.